esperamos una pronta respuesta. Nosotros, y si no, pues le decimos al pueblo. Será el pueblo quien juzgue, con mucho respeto al ciudadano, pero quien juzgue todos los acontecimientos que se han suscitado hasta el día de hoy. Eso es lo que esperamos.